Era, vamos a darle la bienvenida al aire al secretario general del SOECID, el sindicato de empleados del Correo, Ricardo Gómez. Ricardo, Pali te saluda, ¿cómo andás? Ricardo, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Ah, ahí sí, ahí te escuchábamos, no estaba saliendo. Disculpa. ¿Cómo andás? Andamos. Sí. Ricardo, queríamos charlar con vos por que en abril hubo 8 despidos de trabajadores en el Correo acá de la provincia de La Pampa. ¿Hubo algún otro despido en mayo? No. No. En lo que va del mes no hemos tenido despidos. Bien. Hemos logrado que se hayan despidos. Bien. ¿Y se han abierto retiros voluntarios en todo el país a trabajadores y trabajadoras del Correo? ¿Nos podés contar de eso? A ver. Sí. Se abrieron dos programas de retiro voluntarios. Uno es el retiro voluntario para la gente que le falta poco jubilarse, en la cual se puede acoger un retiro voluntario con la indemnización final. Y el otro se llama también un retiro por nuevos horizontes, que también se lo ofrecen a la gente que tiene muchos años menos trabajado en la empresa, pero es como le pagan una liquidación final más un 30% de bonificación, digamos. En definitiva son despidos encubiertos, ¿no? Porque utilizan otra metodología. Bien. ¿Y esto que el trabajador cómo se enteró de esto? ¿O cómo se enteraron ustedes? Salió publicado en una aplicación que tiene el Correo. Sí. En la cual se ven los recibos de sueldo y demás todo. Ahí salió publicado. Y ahí automáticamente se pone el número de legajo. Y automáticamente le salta la liquidación lo que le van a pagar. Ah. No obstante, eso se anotan ahí, el que quiere el retiro voluntario. Y después se define, o sea, después la empresa decide si le otorga el retiro o no. Bien. ¿Y esto que está durante mayo va a ser? Hasta finales de mayo. Hasta finales de mayo. Che, ¿y qué están recomendando desde el gremio? ¿Que agarren o que no? ¿Cómo es la posición que tiene el gremio? Personal, yo digo que no agarren. Que no agarren. Uno no le puede decir lo que tiene que hacer, pero caso puntual de una persona, le están ofreciendo algo así como 15 millones de pesos y una persona que tiene 40 años, o sea, le falta un montón para jubilarse, y nosotros le aconsejamos que no agarren ese retiro, a su vez también porque se pierde fuente de trabajo que no se recuperan, porque se van con retiro y se fueron y no podemos recuperar ese puesto de trabajo, directamente lo perdimos. O sea, no estamos hablando solamente de que perdemos, como afiliado, ¿no? Sino perdemos puesto de trabajo en la provincia de La Pampa. Uno hace más allá de lo sindical, hace mucho hincapié en las fuentes de trabajo que estamos perdiendo en la provincia de La Pampa. Claro. O sea que desde el gremio están pidiendo que no agarren, además porque no debe convenir, calculo yo, si una persona que tiene 40 años se queda sin laburo, en este contexto va a ser difícil que consiga otro. Va a ser difícil que consiga, y si vos te agarras de eso para aventurarte y poner algo, creo que es ilógico. Claro. Uno lo que dice, lo que le recomienda es que, mira, que no es conveniente. Después está en cada uno lo que decide hacer. Pero uno sí que no es conveniente. Claro. Ricardo, ¿cuántos empleados hay en el Correo en la provincia de La Pampa? En la provincia de La Pampa tenemos 120 empleados y venimos luchando desde hace tiempo, porque ya sabíamos que tenían los despidos y demás. Y a La Pampa le querían sacar 40 empleados. Y con lo que eso conlleva, son cierres sucursales y demás, ¿no? Y venimos peleando que no, que 40, no podemos 40, que no podemos 40. Estamos frenando, o sea, estamos cerrando fuentes de trabajo. Lamentablemente no podemos salvar a todos los despidos y demás, porque tiene que haber despidos. Hoy por hoy hay 16.000 empleados a nivel país y quieren dejar para fin de año entre 9 y 10.000. Eso en todo el país. Contando estos retiros voluntarios y demás. Esa es la meta que tiene, el lineamiento que tiene este gobierno. ¿Está dentro de la ley bases la posibilidad de que se privatice una parte del Correo? ¿Cómo, no en su totalidad? ¿No es una de las empresas que está disponible para la privatización en caso que se apruebe? ¿O sí? Está directamente estamos en el aire porque no se sabe si se puede privatizar, no se puede privatizar, realmente si lo quiere privatizar. Lo que sí es cierto que el transporte estaba privatizado, estaba terciarizado. ¿Cómo es el transporte? El transporte, digamos, lo que es la utilización a los pueblos y demás. Ah. El transporte sí estaba terciarizado. ¿Y eso qué? ¿Continúa terciarizado? Continúa terciarizado, pero ahora nos acabamos de enterar, yo estuve hablando con vos, y bueno, sí. Nos acabamos de enterar que sí es cierto que eso, al estar terciarizado, directamente el transporte era lo conozca. O sea que las encomiendas, y dentro de la rodilla, y lo que es cartas, te lo traslada a Oca. Ah, o sea que... Pero lo que es logística y demás, o sea, lo que es el entrega y demás, es de Correo Argentino. Bien, o sea que acá en la provincia de La Pampa, por ejemplo, las encomiendas y las cartas que van al interior, ¿eso ya está en manos de Oca? No, está en manos de Oca. Oca lleva las bolsas, las sacas de Correo Argentino. Ah, y las lleva a cada sucursal de la provincia. A cada sucursal de la provincia. Ah, bien. O sea que eso Eso depende, como está terciarizado el transporte. Sí. No sé si se corta, Ricardo, el ¿sí? teléfono. Bien, para aclararlo, porque hasta ayer no estaba confirmado eso. Ayer no estaba confirmado. Sí. Lo que pasa es que son imposiciones. Claro. Directamente te enterás porque ya lo hicieron así, ¿eh? Sí. Y la mirada que tienen las actuales autoridades del Gobierno Nacional de qué hacer con el correo, ¿cuál es? ¿Has podido hablar con alguna autoridad, algún gerente, algo allá a nivel nacional de cómo manejan la empresa? Mira, realmente la semana pasada estuvimos en un congreso de nuestra federación de FUECIT en Córdoba, sí. En la cual también hubo directivos del correo. Sí. Es una incertidumbre total. No... tienen bien definido, o sea, no saben qué hacer con el correo. Lisa y llanamente no saben qué hacer con el correo. Bien por el plan de gobierno que tenían, que llevaron a cabo y que tenían cuando se presentaron, ¿no? Sí. Pero no saben si lo privatizan o no lo privatizan una parte. Mm. No, lo que sí, ellos lo que quieren es achicar gasto público, razón por la cual esto los pibos se vienen produciendo. Claro. Ricardo, ¿qué están haciendo con el paro nacional? Nosotros, en lo personal, estamos reunidos ahora en el sindicato, estamos haciendo una asamblea con los compañeros. Mm. Te estoy diciendo que lo que es correo, en un 90% nos adhirieron. Mm. Es un número muy bueno. También teníamos que llegar a eso para que realmente se demostrara que por este lado no es el camino, porque el camino de los despidos, el camino de los retiros voluntarios, el camino de cerrar sucursales, somos una empresa de servicio, no somos un kiosco como ellos lo manifiestan. Todos somos una empresa de servicio y ellos la mirada que tienen es netamente como una empresa privada. Claro. ¿Se van a movilizar? Sí, mira, los pasos van a seguir, vamos a salir de acá, vamos a ir hasta el correo, vamos a cantar el himno nacional y después nos vamos a ir hasta la plaza, donde CGT no moviliza, pero sí para movilizar nuestra central obrera, pero nosotros ya estamos movilizados, así que vamos a ir hasta la plaza. Bien. En caso de que avance la ley bases en el Congreso y exista la posibilidad de que se privatice el correo. Estoy pensando, los trabajadores, por ejemplo, del Banco Nación se movilizaron, juntaron firmas, resistieron el embate del Gobierno Nacional de querer privatizarlo y finalmente, lograron que se sacara el Banco Nación de la ley. ¿Ustedes están pensando en hacer algo a nivel nacional incluso también? ¿Lo han charlado? Sí, sí. El tema es que no tiene una política. Bueno, o sea, no dice vamos a privatizarlo. No, por el momento no nos privatizan, eso yo te puedo decir. Ah. Por el momento no nos privatizan, eso sí te lo puedo decir, pero está claro que la metodología que están utilizando, que no sabemos qué puede llegar a pasar. Claro, bien. Bien, Ricardo, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir, si no, gracias por estos minutos con Kermés. No, realmente, bueno, agradecerte, Pali, siempre que me estuviste llamando y más, y decirte nada, realmente estamos muy muy apenados con esto que estamos pasando, porque acá no somos un número, sino acá la gente despedida son compañeros y conocemos su realidad, su familia, sus hijos. Y es muy fuerte lo que nos toca vivir. Estamos volviendo al tiempo de cuando perdió Macri, estamos viviendo el mismo tiempo, estamos volviendo a vivir lo mismo que cuando se privatizó allá con Macri. Que dicho sea de paso, sabemos cuáles son las consecuencias. Sí. Decirle a los empleados que seguir tranquilo, que estamos abocados a salvar fuentes de trabajos. Acá de 40, estoy convencido que el trabajo que estamos haciendo acá desde el sindicato va a dar sus frutos y no van a ser 40. Van a ser muchísimo menos. Bueno, ojalá no sea ninguno más de los ya. Ojalá 8. No sea ninguno. Sí. Ojalá no sea ninguno. Ricardo, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto. Vale, muchas gracias. Dale. Ricardo Gómez, el secretario general del SUECIT, del Sindicato de Obreros y Empleados de Correo y Telecomunicaciones, contándonos lo que está ocurriendo en La Pampa con el tema del correo argentino. Bueno, ya han tercerizado algunos de los servicios, sobre todo de transporte, de encomiendas y el bolsín que va a cada una de las sucursales que tiene en la provincia de La Pampa. Son 20 en total. Está privatizado, ya tercerizado con la empresa OCA. Hubo 8 despidos en abril, de gente que tenía incluso mucha